11:15, entramos en nuestra escuela de salud. Ya saben que cada miércoles nosotros abrimos la página dedicada a la salud de la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarles sobre diferentes asuntos y también, por supuesto, para dar participación a los oyentes y preguntar sobre cuestiones diferentes que quieran plantear dentro del ámbito médico, incluso cuestiones pues muy privadas y personales, ¿no? Como lo es precisamente la salud de uno, por una parte de su intimidad, pues también se permite aquí en este espacio y se intentará dar respuesta gracias a Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña en la jornada de hoy. Antonio, muy buenos días. Hola, Rocío, buenos días. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos. Además, vamos a contar con un invitado muy interesante, que es especialista en otorrinolaringología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, el doctor Juan Maza, que va a atendernos en el día de hoy para hablarnos pues precisamente del Día Mundial de la Voz, pero no sé si vamos a poder aprovechar también para preguntarle de otras cuestiones relacionadas con su especialidad. En fin, ya tú nos cuentas cómo lo has organizado. Y luego, por otro lado, pues vamos a entrar dentro del ámbito de noticias sanitarias para hablar de esa triste noticia que se conocía esta semana, el fallecimiento de dos deportistas cuando estaban llevando a cabo pues una maratón, la Maratón Vía Verde de Ojos Negros, que se celebraba este fin de semana en concreto en la zona de Alicante, que constaba de 42 kilómetros, fíjense, 42 kilómetros. Aquí este fin de semana se ha llevado a cabo la Alcornocaliza, que eran 78 la larga y 46 la corta, o sea que la corta tenía más kilómetros que esta, incluso la Vía Verde de Ojos Negros. Vamos a hablar también de eso, pero antes, saludo especial, ¿no? Sí, un saludo especial a Manuel Ramírez Ordóñez, que como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es el webmaster de la Escuela de Salud. Webmaster es la persona que lleva la página web, que siempre hace una gran labor extraordinaria manteniendo la webmaster al día con las noticias que yo le envío y manteniéndola todo bien, y especialmente en estos días que ha habido un problema en la web y, en fin, la he tenido que dedicar muchas horas para arreglarla. Así que un cordial saludo y reconocimiento a Manuel Ramírez Ordóñez. Y también decir que esta misma mañana me han llamado desde Canal Sur para comunicarme que este próximo domingo, día 17 de abril, en Salud al Día, pues tendré otra de las intervenciones que, por, en fin, de vez en cuando pues mantenemos, y que la Escuela de Salud de Ubrique, pues a nivel de toda Andalucía, pues tiene este protagonismo. Es decir, que la Escuela de Salud de Ubrique, yo soy la cabeza visible, pero hay muchas personas que están detrás, entre ellas, por ejemplo, Rocío. Radio Ubrique, uno de los participantes en esta Escuela de Salud, en fin, las asociaciones y colectivos que organizan actividades a las cuales participamos. Así que este es un homenaje o un reconocimiento a la labor de todos los ubriqueños en pro de la salud. Pues será este domingo 17 de abril a las 3 y media, que es Salud al Día. También, uh-huh. Son los sábados y domingos. En este caso, a mí me toca este domingo 17 de abril a las 3 y media empieza el programa. Pues no sé si empezará al principio o lo habrán puesto entre medio. En fin, a las 3 y media este domingo. Muy bien. Y luego, a esa saludo para Manolo Ramírez, el reconocimiento especial, también nos sumamos nosotros como colaborador también de esta casa por en las mismas razones que tú comentabas. Vamos con la noticia sanitaria impactante, desde luego la que hemos conocido estos días, que nos ha llamado muchísimo la atención. Como decíamos, esa maratón de Vía Verde de Ojos Negros, así se llamaba, se celebraba su segunda edición, era en su modalidad más exigente, había que recorrer 42 kilómetros se desarrollaba pues en la zona de Alicante. ¿Qué ocurría? Pues que al comenzar la maratón, justo en la mitad, fallecía uno de sus participantes, y además también después pues también había un segundo fallecido, un total de dos personas. Dos participantes de esa maratón fallecían, uno de ellos desplomado en la mitad de la carrera. Tenían además 57 años y 45 años, que no son tampoco edades muy avanzadas, hombre, son edades medias, pero no es excesivamente avanzada. Y bueno, pues llama la atención esa información y sobre todo preocupa, porque hay muchísimo interés por la realización de actividades deportivas de este tipo en los últimos tiempos, y especialmente en nuestra zona, en nuestra localidad también. Efectivamente, como bien dice Rocío, dos personas fallecieron, pero es que además hubo otra persona de 65 años, bosnio, que tuvo que ser trasladado al hospital porque tenía importantes variaciones en la tensión arterial. Es decir, esta persona que sepamos hasta ahora, en fin, gracias a Dios, parece que no ha habido mayor desenlace. Pero, como dice Rocío, en nuestra zona hay un gran interés en estas pruebas deportivas. Como ha comentado últimamente, recientemente ha habido una de largos trayectos. Pues bien, esta mañana mismo, preparando este programa, me puse en contacto con Juan de Dios Garcés, que como sabemos es monitor de atletismo y además tiene, en fin, fisioterapeuta, tiene su importante clínica aquí en Ubrique, y para que me informara cuáles son los sitios donde suelen acudir los ubriqueños para hacerse revisiones y demás previas a las pruebas deportivas o los que se van a iniciar en esto. Y entonces me estuvo comentando una cosa que todos sabemos, que hay muchísimas, no solamente en Ubrique, pero a nivel mundial, hay muchas actividades de este tipo y realmente de vez en cuando surge un infarto o un problema, pero que en comparación con el número de participantes que hay, no, a él no le llama mucho la atención. Hombre, siempre está la cosa de que es posible que pueda ocurrir, pero que no hay que tampoco coger una gran alarma social. Entre otras cosas porque en general todas las personas que participan en estos eventos de carreras de maratón o carreras aunque sea de 10 kilómetros, pero que son competitivas, aunque solo sea para llegar a meta, que son los finishers que se le llama en el término anglosajón, ¿no? Hay personas que compiten para ganar y otros para mejorar su marca y otros simplemente por la superación de terminar la carrera, ¿no? Y entonces, pues, en general, pues no es frecuente, es poco frecuente y es debido a la preparación física que normalmente tienen y después a los reconocimientos médicos que hacen. En este aspecto, pues decir que muchos médicos, a raíz de estas muertes que ha habido este fin de semana, pues están dando un poco la señal de alerta a todas aquellas personas que se inician en el deporte de las carreras o cualquier otro deporte de este tipo de competición, que esto no es una cosa banal, que como mínimo, y además así me lo ha dicho Juan de Dios Garcés, en las pruebas no se fijen, en la mayoría de ellas, en maratón o las que no son de larga distancia, no se fijen unas pruebas de reconocimiento especial, solamente se pide que el participante firme un papel como que se encuentra en buenas condiciones físicas y clínicas y que ya la responsabilidad es participante. Aquí la pregunta surge y dice, bueno, ¿basta con que yo vaya a mi médico de cabecera y él tiene los medios adecuados y el tiempo adecuado para garantizarme que yo no voy a sufrir? Hombre, siempre hay una posibilidad, ¿no? Pero en condiciones normales yo no voy a sufrir un infarto o un problema grave durante una subida de tensión grave durante la carrera. Bueno, pues en mi opinión, yo como médico que he sido durante 40 años de cabecera y médico de urgencias, puedo decir que el médico de familia, médico de cabecera, no puede garantizar a una persona que acude a su consulta, primero, que no vaya a tener un evento de estos, y segundo, que yo, a título particular, ya digo, ya en este caso particular mío, si yo voy a empezar una carrera de competición, aunque sea para llegar a la meta, pero creo que si llegar a la meta sabemos que hay un tiempo en que cierran, es decir, tampoco te puedes tirar 3 días para hacer 10 kilómetros. Es decir, si voy a hacer, lo correcto es primero ir al médico de cabecera, decirle para que él tiene el historial en general de todas las cosas, si me puede hacer un papel, un documento, un certificado de las enfermedades, de los medicamentos que estoy tomando, y yo después iría a un cardiólogo. Yo a título particular, no por nada, sino porque el médico de cabecera tiene muchos conocimientos, pero hay pruebas que damos que puede hacer cardiólogo, como son, por ejemplo, el ecocardiograma. El médico de cabecera te puede pedir una analítica, te puede pedir un electrocardiograma, aunque los chequeos no están contemplados en la ciudad social, pero en fin, si él quiere, a lo mejor te lo puede hacer, si tiene tiempo o quiere hacértelo, ya digo, no es obligación, pero es un compromiso, porque claro, con eso solo no te puede garantizar. Yo me haría, además de la toma de tensión, los análisis que me puedan pedir, yo me haría además un ecocardiograma. Aquí en Ubrique, por ejemplo, lo hacen, la clínica de los remedios hacen ecocardiograma, viene un cardiólogo todos los meses, pero si en mi familia hay antecedentes de personas que hayan tenido infartos, sobre todo si son jóvenes o algo, yo me haría también una prueba de esfuerzo. Hay dos formas de hacérsela para aquí, para las personas que, por ejemplo, viven en Ubrique o en la sierra que llega a la sintonía de Radio Ubrique. Y es en el hospital de Villamartín, en el hospital comarcal, hay pruebas de esfuerzo, se hacen esas pruebas para personas que le indica el cardiólogo. Y privadamente, no lo sé, he llamado esta mañana por teléfono al Hospital Villamartín si privadamente hay cardiólogos que pasen consulta y puedan pedir esta prueba pagándola. No sé, puede costar 50 euros, 60 euros, no sé. Ya me informaré la próxima semana y daré los detalles. En Villamartín se hacen pruebas de esfuerzo. He llamado también a Arcos, a la clínica de doctor Armario. Allí va un cardiólogo semanal y allí pruebas de esfuerzo no hacen. Hacen ecocardiograma, pero prueba de esfuerzo no. Y según me ha estado comentando aquí Jesús en Radio Ubrique, llevará parte, como sabemos todos, de los deportes en San Fernando. Y también Juan de Dios García me lo ha dicho, en San Fernando hay una prueba de alto rendimiento de, uh-huh. para deportistas, y estando federado, que yo recomiendo a todas las personas que hacen deporte habitualmente de carrera que se federen, allí te lo hacen gratuitamente. Hay una lista de espera y te hacen un chequeo completo con pruebas de esfuerzo, ecocardiograma, te lo hacen todo. Sí. Pero que sepan que cuando van a una prueba, ya digo, de los 100 kilómetros lo que sea, no te lo hacen allí. Allí no te lo hacen, y yo, por lo menos la primera vez, para saber cómo empieza uno, yo me haría estas pruebas. Y a un cardiólogo, aquí Ubrique, ya te haría un primer estudio, y después, si hace falta, te... Y hay hasta pruebas genéticas. En caso que hay varios casos familiares, pues hay unas pruebas, porque hay enfermedades genéticas que te pueden producir arritmias y problemas. Una única cuestión. Una persona que teóricamente esté sana, que se haya realizado todas las pruebas necesarias y demás, ¿qué es lo normal que puede hacer y lo que no puede hacer? Es decir, por ejemplo, pruebas como la Alcornocaliza Trail, que se ha llevado a cabo este fin de semana, que son 78 kilómetros, luego tenemos la 101 de Ronda, luego tenemos además también otras pruebas muy similares, la de los bandoleros, que se lleva a cabo hace poco, en fin, y todas son una panza de kilómetros, son una auténtica burrada. Si nos ponemos, para lo que es una persona que pueda practicar... Claro, una persona que pueda practicar una actividad física normal, ¿no? Entonces... ¿Cuántas pruebas de este tipo, como máximo, se le permite al cuerpo humano hacer? Por ejemplo, en el caso de la maratón, que son 42 kilómetros y pico, los especialistas, yo estaba viendo, estaba leyendo, revisando esto, recomiendan que no se haga más de 2 maratones al año, en personas entrenadas, y que, por supuesto, en una maratón, por lo menos 3 o 4 meses de preparación. Aquí en Ubrique tenemos una ventaja de que hay muchos deportistas, y aquí hay aquí hay monitores deportivos. Por ejemplo, Juan de Dios García es uno de ellos, pero hay otros más. Y entonces, yendo a la escuela, al pabellón, preguntando, mira, yo me quiero iniciar en carrera, ¿no? Es decir, no solamente a trotecito, sino ya en plan de competición. Me gustaría que me monitorizaran. Y entonces hay entrenadores deportivos en la escuela, sí. Y ya pues se ponen uno de acuerdo y ellos te van dirigiendo. No más de 2 maratones al año, ¿no? No más de 2 maratones al año. En fin. Y quien dice de ahí para arriba, pues por supuesto. Aumenta el riesgo, desde luego. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de asunto. Eso era dentro del ámbito de las noticias sanitarias. Vamos a centrarnos en el tema previsto para la jornada de hoy en nuestra Escuela de Salud. Y en concreto, vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Voz, que se conmemora este sábado, 16 de abril. Y para ello, vamos a contar con un invitado. Vamos a hablar con el doctor Juan Maza Solano, especialista en otorrinolaringología en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Vamos a darle la bienvenida, Juan Maza. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antonio. Hola, Juan, buenos días. Encantado de oírte. Decir que Juan Maza es ubriqueño. Un orgullo para Ubrique tener un gran especialista en otorrino en el Hospital Virgen Macarena, que como ya sabemos es un hospital de referencia en toda Andalucía. Y allí lleva, Juan, la parte de cirugía. Bueno, ahora no lo va a decir, lleva también tiroides, en fin, y los problemas de otorrino. Es una gran oportunidad ahora para todos los ubriqueños que en directo no están sintonizando, que vayan, si tienen alguna pregunta sobre tiroides o sobre la voz o sobre esto, pues ya la pueden ir diciendo y... Vamos a aprovechar para pasar consulta, ¿no? Exactamente, porque ya Juan me dijo que estaba dispuesto a responder a todos los ubriqueños que quisieran hacer una pregunta sobre tiroides, sobre la voz o sobre problemas de otorrino. Vale. Siempre para mí es un placer estar con todos vosotros esta mañana viendo charlar un poquillo y resolviendo las dudas que los paisanos tengan. Bueno, pues vamos a hablar, en primer lugar, el motivo, ¿no?, de este encuentro era hacer referencia a ese Día Mundial de la Voz que, como comentábamos antes, se celebra este sábado, 16 de abril. Y además también al conjunto de iniciativas, actos, actividades que se organizan, ¿no?, dentro, imagino, de la propia administración pública para celebrar esta efeméride. Más que nada, lo primero, quizás preguntarnos por ese Día Mundial de la Voz. ¿Por qué se celebra? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? Bueno, pues el Día Mundial de la Voz nace hace ya unos 16, 17 años y no nace en España, nace fuera, en el extranjero, en Brasil. En el año 99 se reúne un grupo de expertos en voz y deciden utilizar ese día para resolver, pues, lo mismo que estamos haciendo hoy, dudas, preguntas que la gente que padece este tipo de enfermedades tengan. Tiene éxito allí en ese país y en 2003 se exporta al resto de países. En España lo recoge la Sociedad Española de Otorrinolaringología y comienza a celebrar actos. Progresivamente va aumentando y ya son, pues, unas 10 ciudades entre las que está Sevilla, que celebramos en nuestro país el Día Mundial de la Salud. Se hacen distintos actos, jornadas siempre a puertas abiertas con escuelas superiores de canto que suelen también participar. Y bueno, pues vamos especialistas en distintas áreas, nosotros como médicos, compañeros de canto, como profesores y foniatras también, logopedas, y bueno, pues damos nociones sobre qué ocurre con la voz cuando se utiliza mal, cómo se pueden resolver los problemas, cuáles son las patologías más comunes y bueno, etcétera, todo este tipo de situaciones que se dan. Es frecuente, Juan, ver a muchas personas, profesores, los colegios, los institutos, en muchos sitios. Yo, por ejemplo, aquí en Radio Brica ahora mismo estoy viendo una botellita de agua con un muñequito, que de Rocío, seguro. Es decir, estos buchitos de agua realmente son eficaces. ¡Qué cotilla eres, Antonio! Sí, bueno, es que una de las cosas que ocurre con la voz, curiosamente, es que es una peculiaridad del ser del ser humano. No hay ningún otro animal en la tierra que emita un sonido que sea entendible. Entenderme como entendible, que sea un sonido vocalizado y trabajado, ¿no? Aunque lo hace nuestro inconsciente. Además, la voz tiene un problema o una ventaja, que es que nadie nos enseña a hablar. Es algo que se aprende por instinto. Con lo cual, si tenemos en nuestra familia, en nuestras personas más cercanas, alguien con un mal hábito, eso se reproduce en la persona de la que está aprendiendo. Y acorde con lo que me comentabas, Antonio, hidratarse correctamente es la forma más natural de lubricar nuestra faringe y nuestra laringe. Y si está lubricada, el aparato fonatorio, todas las estructuras que intervienen en el habla, pues va a ser más fluido y va a hacer pues, que la patología no aparezca o aparezca más tarde. Juan, yo he visto en personas en cuya familia hay alguien que tiene problemas de audición, que no se enteran bien, que ha perdido parte de la facultad de oír, que están un poquito sordas, que entonces la familia tiene que hablar en voz alta. Y ya no solamente hablan en voz alta a esa persona, sino se acostumbran a hablar en voz alta. Y los maestros, por ejemplo, en las escuelas, yo he visto a muchos compañeros, mi mujer maestra y muchos compañeros, que para que los niños en la clase, el final, se enteren, pues están, y para mantener un poquito el orden, pues tienen que elevar la voz. Pero ya se acostumbran y hablan la voz. A mí vamos solos por la carretera y me está dando voces. Digo, yo, baja un poquito. Y es que la costumbre. Los ambientes con mucho ruido. Por ejemplo, discoteca o sitio donde hay mucho ruido, en fábricas o demás, ¿realmente influye en que la persona tenga que elevar la voz y eso puede originar trastornos a la voz, de durezas, callos o pólipos? ¿Todos esos son factores o no? Sí, de hecho es uno de los factores que más influye. El hecho de hablar en ambientes ruidosos, por decirlo así, ya sea elevando la voz, que tiene un familiar con un defecto de audición o porque está dando una clase donde los niños no se callan o en un boliche es muy común donde están las maquinistas trabajando, claro. Por poneros un ejemplo, el petaquero dando en el mármol, eso hace que, por dos motivos principalmente, porque te acostumbras a hablar así y porque poco a poco tu agudeza auditiva va disminuyendo. Suele aparecer trastornos de presbiacusia, que son déficit en tonos agudos de la audición. Entonces, inconscientemente, estás forzando la voz porque tú crees que no te están oyendo. Y es un vicio, ¿no?, que se va tomando. De hecho, la OMS recomienda que nunca se hable por encima de ambientes que superen los 85 decibelios. No se debería hablar porque acarrea a partir de ese parámetro pues serios problemas de voz a quien la utilice en ese rango. Bueno, a mí me gustaría, ya que estamos aprovechando para hablar con un especialista médico que nos puede informar sobre la voz, hablar del origen de la voz, ¿no? ¿Cómo se produce la voz? Porque hay distintas formas, ¿no?, de producirla en función de cómo hablamos, de una manera o de otra. Los profesionales, por ejemplo, que ejercen su trabajo con la voz, pues sabemos que existen esas distinciones. ¿Por qué no nos los explica? Creo que son tres formas distintas, ¿no?, de concebir la voz. Sí, bueno, realmente más que tres formas, es una que puede confluir en distintas variantes, hay más de tres, pero básicamente la voz nace en el aparato respiratorio. en los pulmones, en los bronquios, en la tráquea. Nace de ahí. Si no hay aire, no hay voz. Por eso muchos pacientes que tienen problemas de bronquitis crónica o que tienen problemas de asma, les cuesta tanto trabajo hablar. Porque si no tiene fuelle pulmonar y no sale aire de ese pulmón, al pasar por la laringe y el movimiento de las cuerdas vocales, no se emite con claridad. A todo eso hay que sumarle los resonadores de la nariz y de la boca, que hace que cada uno tenga un timbre determinado, un tono determinado, su característica, su huella digital de la voz. Entonces, dentro de ese modelo fisiológico universal, pues, como bien decías tú, hay una forma muy sana de utilizar la voz, que es utilizando la musculatura abdominal, que no es lo mismo que la musculatura diafragmática. Eso no es así. El diafragma es un músculo involuntario, nadie puede mover el diafragma, pero bueno, el dicho popular, quien no ha escuchado hablar, es decir, habla con el diafragma, eso no es correcto. Se habla con el abdomen, hay que apretar el abdomen. Los profesores de canto, uno de los ejercicios que hacen a su alumno es que trabajen mucho el core, los abdominales. Y luego existen otros tipos de voces que podrían incluso decirse que son únicas, como la de los ventrílocos. Ellos lo que hacen es que no necesitan el resonador de la boca y de la nariz para hablar, por eso parece que no estén hablando y emiten un sonido. Es porque el aire que están produciendo no lo producen desde el pulmón solamente, sino que también lo sacan del estómago. Y en ese sentido, estas son las voces que también podéis ver en aquellos pacientes que por enfermedad le hemos tenido que quitar, que operar la laringe, tienen la traqueotomía, ¿no?, el agujero delante del cuello. Y hay gente que, a pesar de no tener la laringe, hablan perfectamente. Y es porque precisamente utilizan esos mecanismos compensatorios de sacar aire y de vocalizarlo. Juan, es que todo el mundo sabe más o menos que los irritantes pueden provocar alteraciones de la voz, como por ejemplo los gases, la lejía, personas que trabajan en sitios donde hay muchos gases que provocan molestias respiratorias y afectan también la voz, el tabaco, en fin, todo eso es muy frecuente y eso más o menos lo sabe todo, ¿no? Ambiente donde hay mucho polvo, los cambios de temperatura, pero hay una cosa que quizás nos podría explicar y que es muy interesante, porque el reflujo gastroesofágico, es decir, cuando los ácidos que están en el estómago, dice, tengo una hernia, me han dicho que tengo una hernia de estómago, una hernia y tal, o reflujo, y eso puede, ese ácido, por las noches sobre todo, que está uno tendido, puede venir hacia, por detrás de, provoca ardores detrás del pecho, detrás del esternón, y puede afectar también a la laringe, ¿verdad? Muchísimo, Antonio. Mira, hace poco los estudios más recientes que tenemos respecto a este tema de la relación reflujo gastroesofágico y laringe, pues incluso demuestra que el reflujo gastroesofágico es motivo de cáncer de laringe. Ten en cuenta que la laringe no tiene un epitelio, una mucosa preparada para soportar una agresión ácida. No la tiene para soportar la del humo del tabaco, mucho menos para soportar ácido. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas, incluso sin tener molestias digestivas, padecen este problema. Y lo padecen principalmente a consecuencia de que cuando uno se tumba, las presiones que hay entre el estómago y la faringe y la laringe, pues se igualan. No hay el efecto gravitatorio que es cuando uno está en bipedestación, cuando está en pie. Entonces, por las noches habitualmente, poco a poco, ese ácido, y casi a todo el mundo le ocurre, sube, atraviesa primero el cardias del estómago, si hay una pequeña hernia de hiato, como me comentabas, Antonio, pues todavía más, los esfínteres esofágicos se superan, sigue subiendo, atraviesa el esófago, sigue subiendo, y llega un momento en que la parte más alta del esófago es justamente un punto de confluencia donde también están las cuerdas vocales, y las quema. Al quemarla hay una irritación, y al aparecer una irritación aparece la disfonía, la ronquera, ¿no?, los problemas de voz. Por eso muchos pacientes que tienen enfermedades gastrodigestivas son pacientes que tienen una constante necesidad de aclarar la voz, de hacer algo así como es porque se les queda acumulado ácido en una parte muy concreta de la laringe y eso se queda ahí, no va ni para arriba ni para abajo, y se tiran varias horas a lo largo del día carraspeando. Bueno, la laringe, recordemos que es la parte que está en la nuez, en la garganta. Cuando nos tocamos este bultito que tenemos aquí delante de la garganta, la nuez que le llamamos, esa es la laringe y ahí es donde están las cuerdas vocales. Ahí es donde se fabrica la voz, en la laringe, ahí es donde están las cuerdas vocales. Yo vamos a aprovechar también para consultarle consejos y recomendaciones, ¿no? ¿Cómo podemos tener una voz sana? Bueno, para tener una voz sana hay muchísimas recomendaciones, pero quizás yo me he permitido incluso el lujo de hacerme un pequeño croquis para que los paisanos y quien tenga interés un poco en mejorar su calidad de voz y tener una voz duradera, pues se puedan guiar. En primer lugar, hay cosas que ya hemos dicho, pero una de ellas es no hablar en ambiente ruidoso. Y por hablar 5 minutos en un ambiente ruidoso puntualmente no va a pasar nada, pero lo que os decía de esos 85 decibelios, cuando haya algo que supera el tono de voz normal, hay que intentar no forzar más la voz, no superarlo, porque vienen problemas por mal esfuerzo. El tabaco es un factor súper irritante para la laringe y predispone no solamente a lesiones benignas, como decía Antonio, de nódulos, de callosidades, de pólipos, sino también es la causa principal en nuestra sociedad de cáncer de laringe. No hay que chillar, y esto es una cosa que en adultos no suele ocurrir, a veces sí, pero no es lo más común, pero sobre todo los niños pequeñitos gritan, chillan, y es un hábito que los padres deberían corregir en su hijo. Tampoco, y esto es una cosa interesante para vosotros, para los profesionales radiofónicos, hablar en exceso es muy malo. La voz no está preparada para hablar más de 50 minutos seguidos. Entonces, cada 50 minutos debería hacer un descanso de unos 10, 15 minutos para que la voz no sufriera. Tomamos nota. Muy bien. El hidratante que comentaba Antonio, el más natural es el agua. Todas las bebidas carbohidratadas, todas las bebidas también como café, pues hombre, se pueden tomar, por supuesto, pero como lubricante no hay nada mejor que el agua. El descanso, todas aquellas personas con insomnio también hablan peor porque la musculatura que interviene en la laringe no descansa y es como si vivieran en un constante momento de fatiga de los músculos que intervienen, de fatiga de voz. Carraspear, el cuchicheo, el hablar carraspeando, eso es un traumatismo súper dañino porque es un movimiento tan fuerte y tan violento para las cuerdas vocales que aquellas personas que se quedan afónicas y empiezan a carraspear, de hecho se recuperan más tarde que las personas que guardan un reposo absoluto de voz y poco más. También lo que habéis comentado de los irritantes laringios, ¿no? de las limpiadoras que trabajan con lejía, los carpinteros que trabajan con resina de madera, todas estas profesiones que tienen determinado riesgo, una cosa que podrían utilizar en su ambiente de trabajo, en su domicilio, son humidificadores ambientales, como el que le ponen las mamás a los niños pequeñitos en sus cunas para que el ambiente esté algo más húmedo. Efectivamente, aquellas personas que trabajan con lejía, que trabajan con pinturas, por ejemplo, los talleres de coche o los barnices, pues todos son irritantes, pero hay una cosa que muchas veces quizás se pasa un poquito de lado en algunas personas y que puede llamar la atención. Hace ya bastantes años me llegó a la consulta una persona cuando había nacido un fármaco para la tensión arterial, captopril, hace ya muchos años, y esta persona empezó con una tosecilla en la garganta. Y claro, en principio este era, se mandó al otorrino, se mandó mesocito, no se sabía exactamente, no se veía lesión. Y después se vio que es que el captopril, bueno, y algunos antihipertensivos pueden producir esa tosecilla. Pero es que después hay otros fármacos como son los antidepresivos y demás que producen relajación de la garganta, que pueden producir una serie de medicamentos o deshidratación como el Seguril o alguno de ellos, que pueden producir alteraciones de la voz, disfonía, es decir, ronquera o alguna alteración. ¿Cuáles son los medicamentos que usan las personas más frecuentemente que pueden producir alteración de la voz? Y la otra pregunta, Juan, es ¿cuándo una persona puede esperar a que se le pase una ronquera? ¿Puede esperar 2 días, 10 días, antes de ir al médico de cabecera? Porque claro, si una persona tiene una ronquera no va a ir al momento al médico, si no tiene otra ronquera. Sí, sí. Bueno, acorde con lo que ha dicho Antonio, básicamente tú has nombrado dos fármacos más importantes que producen sequedad bucofaríngea. tampoco el plan de coger el prospecto de cada uno de los fármacos que utilicen todas las personas que nos estén oyendo, porque verán que en los efectos secundarios siempre va a aparecer, o casi siempre la palabra se queda. Pero los IECA, que son esos antihipertensivos que comentaba el doctor Rodríguez Carrión, que son el Captopril, el Enalapril, hay personas que lo toleran muy mal porque le da tos. Y bueno, esto por supuesto lo puede explicar Antonio mucho mejor que yo. Hay un fármaco que se cambia, que eran los ARA2, ¿verdad, Antonio? Los antagonistas. Hay alternativas. Y luego, el problema de los antidepresivos es que secan mucho. Un paciente que esté tomando algún fármaco para la depresión, habitualmente va a tener seca no solamente la faringe y la laringe, sino también los ojos. Suelen ser pacientes que acaban teniendo también ciertas situaciones en la piel, estremátide, y en la laringe eso provoca tos. Pero hay muchos más, los corticoides, que son fármacos antiinflamatorios y que nosotros los utilizamos para la patología de la voz, también suelen resecar si se utilizan de forma inadecuada. Los antitusígenos, como la codeína, también es un gran resecante. Hay mucho. O sea, lo que pasa es que es tan amplio el espectro de fármacos que pueden dar esos problemas, que si una laringe tiene una buena predisposición a no padecer enfermedades, es raro que den problemas. O sea, aquí el factor corporal influye muchísimo. Los sprays para el asma y todas estas cosas que se utilizan para el antihistamínico también, ¿verdad, Juan? Sí, pero tiene una ventaja ese spray para el asma, que provoca sequedad en aquellas personas que no se inhalan bien. Si son capaces de meterlo directamente al pulmón, no les reseca tanto como aquellas personas que en vez de inhalarlo lo que hacen es que se lo tragan. Y entonces sí se le queda retenido en la misma boca de Kilian, que es la unión entre la laringe y el esófago, porque se lo tragan, tiene que pasar por el esófago, se le queda ahí retenido el polvillo del inhalador y entonces sí le provoca una sequedad. Pero si no inhalan bien, lo más habitual es que no les dé especial problema. Hay algunos pacientes que sí. Voy más lejos, aquellas personas que por miedo a tomar determinados fármacos o porque están plurimedicados no quieren tomar nada para la laringe y tienen un proceso de disfonía, nosotros mismos mandamos los inhaladores, porque es un antiinflamatorio tópico, es como si pusiéramos una cremita, pero claro, no le puedes poner una crema en la laringe a una persona, ¿cómo te la pones en la piel? Entonces se lo mandamos inhalado. Pero la anotación que comenta el doctor Carrión es, ya le digo, porque se lo tragan, en vez de inhalarlo, lo degluten. Y acorde de la segunda pregunta que me hacía Antonio, una ronquera de 48 o 72 horas después de haber estado en una feria, de haber salido una noche a una discoteca, en un bar con un ruido, pues bueno, eso es normal. La Sociedad Española y la Organización Mundial de la Salud reconoce que todas aquellas personas que tengan más de 2 semanas con una disfonía tienen que ir sí o sí a su médico de cabecera de entrada, y el médico de cabecera, en función de los signos de alarma, en función de lo que considere, lo deriva a nuestra especialidad, porque casi siempre esconde patología benigna en un alto porcentaje de los casos, pero por supuesto si hay predisposición como el fumar o el beber, pues habría que incluso sospechar una neoplasia, una tumoración. Y a los profesionales de la voz, compañeros periodistas, radiofónicos, cantantes, no pueden escaparse haciéndose una evaluación una vez al año de la voz, de su laringe, porque es su herramienta de trabajo y a largo plazo les puede traer muchos problemas. Pues, ojo al dato. Nos quedamos con el consultorio, si os parece. Sí, Antonio, antes de... Sí, Juan, en fin, aprovechando tu amabilidad, al venir para acá, comenté con una señora de que hoy vamos a tratar en este tema con un otorrino, en fin, muy acreditado y que es un orgullo para Ubrique, y que además es especialista en problemas de tiroides. Y entonces dice, ay, qué bien, porque yo lo veía escuchar porque mi familia, mi hermana y yo hemos tenido problemas de tiroides. Una de las cosas más frecuentes que, en fin, respecto al tiroides, hay muchos problemas, es la tiroides. tiroides subclínico, que le llaman, ¿no? El problema el hipotiroidismo subclínico. Sí. Dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Eso es tiroides? ¿No es tiroides? ¿Enfermedad de tiroides? ¿No me ha mandado nada? ¿O me tengo que tomar pastillas? ¿En qué consiste y cuál es la actuación? ¿Qué debe tener presente una persona que diga que tenga hipotiroidismo subclínico? Bueno, pues el hipotiroidismo subclínico es una forma de deficitaria, o sea, que le falta hormonas que produce la propia glándula tiroides. Y lo que pasa es que no le da efectos secundarios, o sea, no le está provocando clínica, perdón por el detalle. O sea, es como si una persona tiene un problema de azúcar, una diabetes, pero aún no le ha dado síntomas, pero se hace una analítica y sale el azúcar alterada. Y pues, ¿qué recomendaciones se le dan? Pues que tengan cuidado con la dieta, y aún no se le manda ningún fármaco para, como insulina o como antidiabético. Algo así parecido el hipotiroidismo subclínico. Habitualmente lo que se hacen son medidas preventivas, seguimiento en este tipo de pacientes con analíticas seriadas, por si en un momento determinado la hormona tiroidea baja demasiado, dar una alternativa para suplirla, el clásico Eutirox, ¿no?, de que utilizan muchos pacientes. Hombre, el hipotiroidismo subclínico no es una enfermedad que te va a preocupar excesivamente a quien la padece, porque casi siempre se queda ahí estancada con sus controles y no pasa nada. Pero si empiezan a aparecer síntomas de hipotiroidismo ya clínico, como pueden ser el cansancio, la falta de apetito, y a pesar de eso están cogiendo peso, una fiebre absurda mantenida de 36,9, 37, pues entonces sí ya se empiezan a tomar medidas, como es la suplencia de esa hormona. No es una actitud no es una patología que puramente tratemos los otorrinos, porque nosotros nos dedicamos principalmente al acto quirúrgico de la patología tiroidea, lo que puede ser un bocio muy grande que hay que quitar, o un cáncer de tiroides. Pero el hipotiroidismo subclínico, si a esta señora le preocupa demasiado, que sepa que por ahora lo único que tiene que hacer es caso de, en este caso, de ti, Antonio, que se vaya haciendo sus controles seriados, y si no tiene una suplencia alta, no necesita por ahora sustitutivo con hormonas tiroideas. Pues esa pregunta que lleva por la calle a Antonio, nosotros vamos a sumar otra que nos ha realizado una oyente de esta casa. Y dice la oyente, comenta que tiene una nieta de 2 años que siempre duerme con la boca abierta y una respiración muy fuerte, y pregunta que qué puede ser, si se puede deber a un problema de vegetaciones. Especula. Lo más probable es que sí. De las vegetaciones, para quien tenga cierta duda dónde están, o también conocidas como adenoides, que como técnicamente se le llama, están en la parte más alta de la faringe y la parte más posterior de la nariz, o sea, en la rinofaringe. Y es un punto, es una encrucijada para el paso de aire, con lo cual, cuando el niño se tumba, si no puede respirar por la nariz, indirectamente abrirá la boca, y al abrir la boca emite un ronquido. Es una forma de apnea obstructiva del sueño infantil, pero si se perpetúa en el tiempo, pues hay que hacerle una resección, hay que quitarle esas adenoides al niño, y a veces también quitamos las amígdalas si es que son muy grandes. Lo que pasa es que cuando recibimos a estos niños en consulta, procuramos darle un tiempo que va de 6 meses a 1 año para ver cómo madura, porque muchas veces en el desarrollo, al crecer las cajas de resonancia y el cráneo del niño, pues ya no hay compromiso de espacio y automáticamente empieza a pasar aire sin problema en el bebé. Una cosa que puedo hacer, si está muy alarmada, es utilizar más asiduamente lavados nasales con suero fisiológico, porque hará que no acumule moco al final de la nariz, y entonces habrá más espacio para que pase el aire. Los humidificadores que comentábamos anteriormente también le vienen muy bien a este tipo de niños. Juan, respecto al adenoide o a las vegetaciones, esta especie, como le llaman, de carne crecida, que hay al final de la nariz y al comienzo de la garganta, muchas madres se preocupan porque tienen conocimiento de que con el tiempo, si no se, si esto perdura, hay deformaciones en los dientes, en la garganta, se le produce un poquito de deformidad hasta en la cara, son típicas, ¿no? Y entonces muchas veces se preguntan, bueno, si mi niño sigue respirando, ¿a qué edad, si hay que operarlo, se puede ya operar para evitar que aparezcan estos trastornos? ¿Hay que esperar hasta los 3 años, hasta los 5, hasta los 10 años? ¿A qué edad se recomienda aproximadamente que, si no se ha mejorado, se tengan que quitar estas vegetaciones? Muy bien, pues no hay una edad exacta recomendada en la que a partir, o sea, desde el punto de vista quirúrgico, Antonio, a partir de la cual el niño se tenga que operar o sea una fecha límite. Lo que sí es verdad es que mientras más pequeñito es el niño, más probabilidades tiene de roncar, y por eso decidimos darle un tiempo de seguimiento con revisiones periódicas a ver qué tal va. El motivo principal por el que muchas veces retrasamos a los niños a operarse es puramente el motivo anestésico. Un niño que se opera con un año o con 10 meses tiene muchas probabilidades de que tenga un problema a la hora de la inducción, de meterle la droga para dormirlo y de intubarlo, que un niño que se opera con 3 o 4 años, porque los cuerpos responden de una forma muy distinta en un bebé a ya un niño en etapa preescolar a la inducción con drogas anestésicas. Entonces, lo que sí es una cosa que nosotros los médicos insistimos mucho, de lo que hacemos quirófano, es que es tan importante la mano del cirujano a la hora de quitar una amígdala, a la hora de quitar una adenoide o de cualquier otra cosa, como la anestesia. O sea, no hay que ir con miedo al quirófano, porque el profesional anestesista se dedica a eso exclusivamente y casi nunca pasa nada. Pero es una anestesia. Digamos que está sometiendo a un cuerpo a un estrés muy importante, y eso un niño que tenga menos de un año no lo va a soportar tan bien como una criatura que tenga 3, 4, 5 años. Entonces, más que el motivo indicativo quirúrgico para operar a partir de, es el motivo anestésico para no operar en menores de. No sé si me he explicado bien. Bueno, por ejemplo, un niño se puede esperar hasta los 10 o 12 años para operarlo, o por ejemplo, cree que puede estar a los 3, 4, 5 años, ya es una edad que posiblemente puede operarse. Verás, un niño que llega con 10 años y con adenoide a la consulta es un niño que está muy pasado. A un niño que no ha llegado antes de tiempo, que no se le ha echado mucha cuenta, que se ha pasado todo por encima. Si la pregunta va dirigida a partir de qué edad más o menos solemos operar, en torno al 3er, 5er año es cuando los niños más frecuentemente se operan de adenoide. Por lo que comentaba, no solamente porque tengan problemas de paladar, de alteraciones de dientes, sino que también donde están las adenoides hacen que los niños hagan otitis de repetición. Le llega moco al oído y el oído se le perfora y empiezan a soltar pus por el oído, y es una otitis y otra otitis, y ahora va al pediatra y el pediatra le manda antibiótico y luego un antibiótico más fuerte y luego pinchazo, y al final le acabas quitando las vegetaciones y si acaso poniéndole también los famosos tubitos de ventilación que ayudan a que el oído entre algo de más aire, y el niño, después de quitarle la detección, pasa a ser un niño completamente sano, sin necesidad de ya de nunca más volver a tener que tomar antibióticos. Pero un niño que llega con 10 años es un niño pasado de vuelta. Un niño que tiene 4 o 5 años es la edad óptima para acabar definitivamente con el problema de adenoides. Estupendo. Yo creo que muchas madres que tienen niños pequeñitos estarán diciendo así, asintiendo con la cabeza, porque le has quitado una gran duda, porque muchas veces es más el malestar que tiene uno en el cuerpo de desconocer las cosas, que cuando uno sabe que a los 3 o 5 años, si no lo opera, pues ya lo tiene asumido. Muchas veces el desconocimiento de estos detalles técnicos los que asumen, y además la preocupación de si me voy a llegar tarde a que lo operen, si se estoy retrasando, si es demasiado pronto. Yo creo que, en fin, nos ha dado una explicación estupenda, y yo creo que muchas madres de ubriqueñas y que escuchan Radio Ubrique se habrán sentido más tranquilas. Por lo menos con mayor conocimiento, ¿no?, sobre el asunto, desde luego. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Juan Maza Solano, médico especialista en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla de otorrinolaringología, esta vez sí que me ha salido, que vaya tela con la palabra, que nos haya atendido en la jornada de hoy, Y bueno, pues agradecerle, como decíamos, toda esa información que nos ha ofrecido en torno a este ámbito tan concreto de la medicina. Antonio, para marcharte. Bueno, pues nada, Juan, muchas gracias por tu aportación y, en fin, nos gustaría que de vez en cuando pues nos diera alguna de tus consejos y de tus conocimientos, porque estoy seguro que a todos los oyentes de Radio Ubrique te lo van a agradecer. Pues nada, para mí ha sido un verdadero placer hablar con vosotros y ya sabéis que me tenéis a vuestra completa disposición cuando lo necesitéis. Gracias, buenas tardes. Nada, buenas tardes, hasta luego. Bueno, y nosotros, Antonio, antes de marcharnos vamos a continuar con unas cuantas preguntas más que han llegado dentro del ámbito del consultorio, pero que son ya de carácter un poco más general y sí que vamos a plantearla a ti en particular, ¿no? Por ejemplo, son asuntos como la siguiente. Dice, un oyente pregunta si beber agua es positivo para mejorar los problemas de azúcar o colesterol. Y bueno, pues quiere saber también la opinión al respecto. Bueno, respecto al colesterol, el agua no influye. Influye en el estado general del organismo porque está hidratado y funciona mejor, pero no baja los niveles de colesterol. Pero en el caso del azúcar, sí. En el caso del azúcar es muy importante estar muy bien hidratado, entre otras cosas, porque si el azúcar sube mucho, más de 1,60, entonces se elimina por la orina. Perdón. Ya estoy con la cara pega. Todo se pega. Que cuando una persona tiene, por ejemplo, un gramo de azúcar, 1,20, 1,30, 1,40, no aparece azúcar en la orina. Pero cuando llega ya a 1,60, rebosa. Y entonces el riñón no es capaz de absorber el azúcar que le llega y lo elimina por la orina. Entonces, esta persona que tiene el azúcar alta, pues si orina mucho, elimina orina. Y además le está indicando de que tiene un problema. Si una persona bebiera lo normal y encima tiene el azúcar alta, se deshidrata porque seguiría orinando mucho y sin embargo no repone. Así que el azúcar es muy buena para todos los diabéticos en todos los aspectos. Vale, el agua. El agua, perdón. Ay, perdón. Mira que la vamos a liar. El agua. Un oyente pregunta si es bueno tomar magnesio a largo plazo y para qué sirve. Comenta que él lo toma en ayuna con una naranja exprimida. Bueno, la naranja exprimida es estupenda. El magnesio también es necesario. El magnesio es necesario para nuestro sistema nervioso, para que las corrientes nerviosas que van por los nervios sean adecuadas. Pero normalmente en una persona que está, como hemos dicho muchas veces, con la dieta mediterránea, rica en legumbres, en cereales, en frutas, en verduras, pues no tiene ningún problema. No tiene por qué añadir magnesio a su dieta. Está perfectamente las necesidades. El magnesio, pues sí, la venden en muchos sitios, si te falta magnesio, pero normalmente las vitaminas y el magnesio sobran en gran parte de todas estas cosas. Si uno hace las cosas adecuadamente, ya digo, y simplemente con una dieta de toda vida, hidratos de carbono al estilo de con fibra, es decir, pan con fibra, arroz con fibra, pero en fin, si no, cereales, legumbres, habichuela, lenteja, garbanzo, lechuga, tomate, pimiento y fruta, es decir, lo de toda la vida. Si podemos aprovecharla, o sea, utilizar la alimentación en vez de suplemento, sustituirla por un comprimido, pues mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Siempre. Yo, por ejemplo, yo no tomo ningún suplemento y me encuentro la mar de bien. Así que, y tú también, Rocío, yo no sé si tú lo tomas, pero tú estás muy bien. No, de momento no. Vale. No falta que te haces. No, esperemos que no llegue a hacer falta. Bueno, y un oyente pregunta si existe un páncreas artificial. Dice que ya lo ha visto en Facebook. Sí. Hay que ver las redes. Y quiere saber si es verdad que existe. Sí, sí existe. Bueno, no es el páncreas un trozo de carne que te metan en el cuerpo. No, se llama páncreas artificial a un aparato que te inyecta la insulina, es parecido a la bomba de insulina, que es lo que se llama páncreas artificial, pero no porque hayan fabricado con células madre una masa de carne, ¿no?, que fabrique la insulina. Hoy día, esta mañana precisamente, antes venía aquí en la biblioteca cuando estaba preparando el programa, los detalles, hay un artículo que ha salido en la prensa que a través de células madre ya hay células beta del páncreas, células beta, son las que fabrican insulina, que fabrican insulina, así, que va por ahí, pero todavía eso no está comercializado, me refiero, y lo de páncreas artificial se refiere a los dispositivos que te inyectan la insulina, pero que son aparatos. Pero que se está trabajando en ese sentido, ¿no? Sí, en células, que células del tipo beta, que se llaman células betas, que fabrican insulina. Es decir, la modifican y son de células madre que están indiferenciadas, que puede servir para como un comodín, y entonces la estimulan para que se diferencien, para que se especialicen en fabricar insulina. Vaya, qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, esto por días, yo vuelvo a recordar que quien tenga interés en estos temas, están actualizados al día, que entre en el blog que yo todos los días actualizo, holadoctorcarrion.com, a la parte de arriba pone diabetes. Bueno, diabetes, viene un montón de planificación familiar, enfermedades raras, alimentación, obesidad. Todo lo último que está saliendo en la prensa todos los días, entran ahí directamente, holadoctorcarrion.com, y están actualizados al día. O deporte, alimentación, ejercicio físico, todo. Porque yo todos los días dedico varias horas a que todos son artículos al alcance de todo el mundo que no sea sanitario. Yo procuro los mejores artículos que, ya digo, que puedan entender y pueden verlo a cualquier momento. Son de carácter divulgativo, ¿no? Como sí, hacemos sí. aquí nosotros cada miércoles con la Escuela de Salud. Efectivamente. Pues aquí nos vamos a quedar, cerramos el consultorio y también la Escuela de Salud en la jornada de este miércoles, agradeciendo a Antonio que nos haya acompañado. Y bueno, pues no sé si quieres comentarnos algo más. Sí, recordad que es lo que decíamos al principio, que este domingo 17 a las 3:30 de la tarde en Salud al Día, este magnífico programa de divulgación que hay en Canal Sur, pues vamos a intervenir con otro programita. Quedamos también con ese recordatorio este domingo día 17 a las 3:30. A las 3:30 en Canal Sur. Allí podemos ver en Salud al Día a Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.